Bien, vamos con el texto de San Agustín, del Libre Albedrío, libro 2, capítulos 1 y 2. Como siempre, lo voy a ir leyendo e iré deteniendo en algunos fragmentos y tratando de explicar o comentar lo que sea digno de mención especial. El texto, como habréis podido comprobar, es bastante breve y, como también os avisé, trata el tema de la libertad, del libre albedrío, ¿no? Bueno, dice así. Como veis, es un diálogo entre San Agustín y Evodio. Explícame ya, si es posible, por qué ha dado Dios al hombre el libre arbitrio de la voluntad, puesto que de no habérselo dado, ciertamente no hubiera podido pecar. Como ya vimos, el problema que recibe el nombre de teodicea. La teodicea es el intento por explicar racionalmente el mal en el mundo sin atribuírselo a Dios, sin responsabilizar a Dios. Entonces el problema es este, ¿no? ¿Por qué Dios ha elegido un mundo en el que cabe el pecado cuando, podemos suponer, podría haber elegido un mundo en el que no hubiera pecado? Esa es la pregunta. ¿Tienes ya, por cierto, y averiguado que Dios ha dado al hombre una cosa que, según tú, no debiera haberle dado? Es decir, la pregunta es, ¿Dios le ha dado al hombre la libertad como fuente del pecado? Es decir, ¿algo que no le debería haber dado? Esta es la pregunta. Por lo que me parece haber entendido en el libro anterior, es evidente que gozamos del libre arbitrio de la voluntad y que, además, Él es el único origen de nuestros pecados. Es decir, claro, el pecado del mal, el origen del mal, el origen del pecado es la libertad. Si no hubiera libertad, no habría posibilidad siquiera de pecar, de hacer el mal. Entonces, la fuente del mal sería la libertad. ¿Por qué Dios ha elegido dotar al hombre de libertad si ese es el origen del mal? También yo recuerdo, interviene San Agustín aquí ahora, también yo recuerdo que llegamos a esta conclusión sin género de duda. Pero ahora te he preguntado si sabes que Dios nos ha dado el libre arbitrio de que gozamos y del que es evidente que trae su origen el pecado. Pienso que nadie sino Él, contesta Evodio, porque es... aquí hay una errata. Pienso que nadie sino Él, porque si de Él procedemos, y ya sea que pequemos, ya sea que obremos bien, de Él mereceremos el castigo y el premio. También deseo saber, dice San Agustín, si comprendes bien esto último, o es que lo crees de buen grado, fundado en el argumento de autoridad, aunque de hecho no lo entiendes. Esta intervención tiene su importancia porque nos recuerda la condición esencialmente racional del pensamiento cristiano. Como hemos visto, por motivos de peso, no hay un conflicto para San Agustín entre fe y razón, y esto quiere decir que los principios de la fe tienen que poder justificarse racionalmente, o tienen que poder ser explicados racionalmente. Por eso dice San Agustín, sencillamente, tú aceptas esto por el principio de autoridad, o sea, porque lo dicen las autoridades eclesiásticas o intelectuales o filosóficas, o porque realmente lo entiendes. Esas dos caras aparecen constantemente en el pensamiento cristiano. De ahí que estén, como ya hemos dicho, conectado en la dimensión de las creencias o de la fe y la dimensión de la racionalidad. Cosa que parecía enfrentada en la tradición antigua. Evodio dice, acerca de esto último confieso que primeramente di crédito a la autoridad. Pero ¿puede haber cosa más verdadera que el que todo bien procede de Dios y que todo cuanto es justo es bueno y que tan justo es castigar a los pecadores como premiar a los que obran rectamente? De donde se sigue que Dios aflige a los pecadores con la desgracia y que premia a los buenos con la felicidad. Este es el intento de Evodio por justificar racionalmente una creencia que procedería en primera instancia del principio de autoridad, pero que es explicado racionalmente. Dice San Agustín, nada tengo que oponerte, Pero quisiera que me explicaras lo primero que dijiste, o sea, ¿cómo has llegado a saber que venimos de Dios? Pues lo que acabas de decir no es esto, sino que merecemos de Él el premio y el castigo. Responde Bodio, esto me parece a mí que es también evidente, y no por otra razón, sino porque tenemos ya por cierto que Dios castiga los pecados. Es claro que toda justicia procede de Dios. Ahora bien, si es propio de la bondad hacer bien aún a los extraños, no lo es de justicia el castigar a aquellos que no le pertenecen, de aquí que sea evidente que nosotros le pertenecemos, porque no solo es benignísimo en hacernos bien, sino también justísimo en castigarnos. Solo se puede castigar o premiar a tu hijo. Entonces está la cuestión. Y es que el ser humano, en su conjunto, el concepto de humanidad, es un concepto cristiano. Esto hay que dejarlo bien claro. No es un invento ni de la Revolución Francesa ni de la socialdemocracia del siglo XIX y XX. Es un invento cristiano. Por eso la ciudad de Dios estaba constituida por el conjunto de individuos dispersos por los distintos estados realmente existentes. Y de algún modo, en parte al menos, enfrentados a esos estados. ¿Entonces por qué es el cristianismo de humanidad? Por eso digo que el concepto de humanidad es un concepto cristiano, que lo ejercita el cristianismo de manera explícita. Es decir, que el criterio prioritario para el cristianismo es la pertenencia al género humano, porque en base a la relación de paterno-filial con Dios. Todos los seres humanos somos hermanos, digamos, porque todos somos hijos de Dios. Y entonces la distinción entre nacionalidades, estados, razas, etcétera, es completamente secundaria. El cristianismo no la puede tener en cuenta. Por eso precisamente los merecimientos y por tanto los castigos y los premios Dios los aplica a todo el conjunto de la humanidad. Por eso dice que todos pertenecemos a Dios, porque de Él procedemos en el dogma cristiano. Además de lo que yo dije antes, y tú concediste a saber que todo bien procede de Dios, puede fácilmente entenderse que también el hombre procede de Dios, puesto que el hombre mismo, en cuanto hombre, es un bien, pues puede vivir rectamente siempre que quiera. Hombre, sí, hemos dicho que por la influencia neoplatónica lo uno, según Plotino, o Dios, la terminología ya cristiana, es la realidad más plena, el ser en su plenitud, sin ningún déficit, sin ningún poro, sin ninguna carencia, por mínima que sea. Y el ser es lo bueno, pues Dios es lo absolutamente bueno. Pero es que de Él, como el bien absoluto, emanaría toda la realidad. Es decir, los demás bienes, diríamos. Porque el ser es un bien, es una determinada perfección. De tal modo que el hombre, que además está dotado de libre albedrío, es un bien en sí mismo, y un bien que procede de Dios. Es de Dios del que emana el bien en diversas gradaciones que constituye la realidad. Y en ella, esa criatura especial que es el ser humano. Que es especial, como ya dijimos, porque está hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere esto decir? De nuevo, lo recuerdo. Que está dotado de alma inmortal y de libre albedrío. Y eso es un bien, como no puede ser de otro modo. Porque el mal es ausencia de realidad. Y ahora hablaremos del mal. ¿Eh? Por eso cuando dice ahí, pues puede vivir rectamente siempre que quiera, está haciendo alusión, claro, al libre albedrío de la voluntad. Aquí hay un margen que le cabe al ser humano de elección. ¿Y de elección entre qué? Pues entre diversos bienes, entre diversas opciones, entre diversas cosas realmente existentes, que tienen ser, pero que tienen ser en distinto grado. Y ahí es donde viene el problema. Dice Agustín. Evidentemente, si esto es así, ya está resuelta la cuestión que propusiste. Si el hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, si no hay libertad, si no hay libre albedrío, el hombre no puede obrar bien. Se comportaría, su conducta sería la que no puede dejar de ser. No habría el bien moral, no cabría el bien moral. Entonces, cuando dice que puede obrar rectamente, solo puede obrar rectamente cuando quiere, es decir, que la condición del bien moral en el hombre la pone el libre albedrío. Si el hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, síguese que por necesidad ha de gozar del libre arbitrio, sin el cual no se concibe que pueda obrar rectamente, claro, como acabamos de decir. Y no, porque el libre arbitrio sea el origen del pecado, por eso se ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. No, es que el libre albedrío nos lo ha dado Dios precisamente para que obremos bien. Pero claro, es que no se puede obrar bien si no existe la posibilidad de obrar mal. Si yo elimino la posibilidad del pecado, elimino directamente la posibilidad de la virtud. Y no porque el libre arbitrio sea el origen del pecado, por eso se ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. Hay pues una razón suficiente de habernoslo dado. Y es que sin él no podía el hombre vivir rectamente. Y habiéndonos sido dado para este fin, claro, el libre arbitrio nos lo ha dado Dios para que obremos bien. Pero nos lo ha dado para que obremos bien porque existe la posibilidad del mal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ejerciendo esa libertad, con inquietante frecuencia obramos mal. Pero eso no quiere decir que Dios nos lo haya dado para que obremos mal. Y habiéndonos sido dado para este fin, de aquí puede entenderse por qué es justamente castigado por Dios el que usa de él para pecar. Lo que no sería justo si nos hubiera sido dado no solo para vivir rectamente, sino también para poder pecar. Se nos dan 100 euros y yo los gasto en contratar un sicario para que le parta las piernas a mi enemigo, esos 100 euros no se convierten automáticamente en algo malo, sino que lo malo es el uso que yo he hecho de ellos. Y si a mí me los han dado para que, yo qué sé, los done a una obra benéfica, pero existe la posibilidad de que los use para el mal, pues ahí reside el valor moral de la libertad, justamente. Decía Jean-Paul Sartre, nunca fuimos tan libres como durante la ocupación. Se refería a cuando Francia estaba ocupada por los nazis. Y lo que quería decir era que precisamente en un régimen de libertades limitadas o directamente eliminadas, es donde realmente tiene valor la libertad. Donde se puede ejercitar la libertad con mayor valor, o dicho de una manera muy clara, yo creo. Hoy no tiene el menor valor salir a manifestarse en la calle o hacer una huelga. Pues es que están reguladas las huelgas, pero si es que las huelgas las regulan los sindicatos, que además están, que son organismos pagados por el Ministerio de Trabajo y por el Estado. ¿Qué sentido tiene eso? Pero si salen a manifestarse los políticos, que es una burla al ciudadano. Hombre, se tendrá que manifestar el ciudadano y no los políticos, y salen ahí manifestándose. Pero hombre, ¿qué burla es esta? Hombre, cuando tiene valor ejercer la libertad de uno es cuando hacer eso tiene un riesgo, una contrapartida patente. Cuando en los años 50 o 60 en España pertenecer a un partido o manifestarse implicaba que te metieran en la cárcel, claro, entonces sí tenía mérito. Por ahí sí que ejerces tú realmente tu libertad. ¿Por qué? Porque te la estás jugando, claro. Si no es tu valor, tu libertad no tiene valor. Pues tú la tienes mucho menor, claro. Pues aquí pasa igual. Si no existiera el riesgo del pecado, ¿qué valor tendría la libertad? No tendría ningún valor. ¿Cómo podría, en efecto, ser castigado el que usara de su libre voluntad para aquello para lo cual le fue dada? Así pues, cuando Dios castiga al pecador, ¿qué te parece que le dice sino estas palabras? Te castigo porque no has usado de tu libre voluntad para aquello para lo cual te la di. Esto es, para obrar según tu razón. Por otra parte, si el hombre careciese del libre arbitrio de la voluntad, ¿cómo podría darse aquel bien que sublima la misma justicia y que consiste en condenar los pecados y en premiar las buenas acciones? Es que precisamente, como por nuestra naturaleza somos más proclives a dejarnos tentar, como decíamos el otro día, por lo inferior, en lugar de decantarnos o elegir lo superior, precisamente por eso tiene tanto valor el libre albedrío. Porque es muy difícil guiarse razonablemente por él. Porque precisamente lo que hay que hacer es la tendencia inversa. Pero eso, de ahí viene el valor, de que sea tan difícil, ¿verdad? Por eso, cuando uno ha conseguido vencer la tentación de encender la tele por la tarde para ver los espectáculos denigrantes que la especie humana está capaz de generar, resiste a esa tentación, se pone a leer un buen libro, o escuchar música, o no digo ya, en fin, estudiar matemáticas, lo que sea, pues hay, aunque pueda parecer que uno es esclavo y está encerrado dentro de ese, ahí es donde ha ejercido realmente su libertad. Y donde eso tiene realmente valor. Cuanto más grosero e inmundo es la tentación que se nos ofrece, más atractiva suele ser y más valor tiene el ejercicio de la libertad. Porque no sería ni pecado ni obra buena lo que se hiciera sin voluntad propia. Si estuviéramos programados o determinados, sin margen alguno para la elección, para comportarnos como lo hacemos, ahí no habría ni margen para el pecado ni para la virtud. Y por tanto sería injusto, claro, que se castigara a alguien que ha hecho lo que no podía dejar de hacer, y sería igualmente injusto premiarlo por hacer algo que no podía dejar de hacer. No se le premia las piedras ni se las castiga porque se caigan, o no pueden dejar de caerse. Y por lo mismo, si el hombre no estuviera dotado de voluntad libre, sería injusto, el castigo injusto sería también el premio. Mas por necesidad ha debido haber justicia, así en castigar como en premiar, porque este es uno de los bienes que procede de Dios. Necesariamente debió, pues, dotar Dios al hombre del libre arbitrio, para que haya justicia en el mundo, justamente. No puede haber justicia si el mundo es una especie de juego de mecano, una maquinaria que funciona en base a unos automatismos o rudimentos que funcionan mecánicamente y que no pueden dejar de funcionar como funcionan. Entonces, ese sería sería una maquinaria. Pero ahí no habría ni justicia ni injusticia, no habría bien en sentido moral. Entonces, para que haya justicia en el mundo, para que haya bien, en el mundo tiene que haber una criatura capaz de ejercitar su libre albedrío. Capítulo 2. Concedo, dice Bodio, concedo que Dios haya dado al hombre la libertad. Pero dime, ¿no te parece que, habiéndonos sido dada para poder obrar el bien, no debería poder entregarse al pecado, como sucede con la misma justicia, que habiendo sido dada al hombre para obrar el bien, ¿acaso puede alguien vivir mal en virtud de la misma justicia? Pues igualmente, nadie podría servirse de la voluntad para pecar si ésta le hubiera sido dada para obrar el bien. Agustín responde a esta objeción. El Señor me concederá, como lo espero, poderte contestar, o mejor dicho, que tú mismo te contestes. Iluminado interiormente por aquella verdad. Hombre, qué curioso, ¿eh? Cómo resuenan aquí el concepto de interiorización y de iluminación. Iluminado interiormente, claro. Pero esa iluminación interior que nos lleva a una verdad que nos desborda enteramente, ¿no? Dice, iluminado interiormente por aquella verdad, que es la maestra soberana y universal de todos, ya no solo de mí mismo. Pero quiero antes de nada que me digas brevemente si teniendo como tienes por bien conocido y cierto lo que antes te pregunté, a saber, que Dios nos ha dado la voluntad libre, procede decir ahora que no ha debido darnos Dios lo que confesamos que nos ha dado. Porque, si no es cierto que Él nos la ha dado, hay motivo para inquirir si nos ha sido dada con razón o sin ella. A fin de que si llegáramos a ver que nos ha sido dada con razón, tengamos también por cierto que nos la ha dado aquel de quien el hombre ha recibido todos los bienes. Y que si, por el contrario, descubriéramos que nos ha sido dada sin razón, entendemos igualmente que no ha podido dárnosla aquel a quien no es lícito culpar de nada. Es decir, que si nos ha dado la libertad, pero no nos la debería haber dado, hay una contradicción que hay que explicar. Porque Dios, si es lo absolutamente bueno, no puede habernos dado algo que no debería habernos dado. Esa es la cuestión. Mas, si es cierto que de Él la hemos recibido, es preciso confesar también que, sea cual fuere el modo como nos fue dada, ni debió no dárnosla, ni debió dárnosla de otro modo distinto de como nos la dio. Es decir, no podía dejar de dárnosla, y además, nos la tenía que dar como nos, exactamente como nos la ha dado. Pues nos la dio aquel cuyos actos no pueden en modo alguno ser razonablemente censurados. Contesta, sigue contraargumentando Evodio. Aunque creo con fe inquebrantable todo esto, sin embargo, como aún no lo entiendo, continuemos investigando como si todo fuera incierto. Como veis aquí, uno de los padres del pensamiento cristiano, San Agustín, lo que está planteando es una argumentación en términos estrictamente racionales. Es decir, la fe no basta para el ejercicio filosófico de San Agustín o de la teología cristiana. Continuemos investigando como si fuera incierto. Vamos a poner en términos racionales, comprensibles para todo ser dotado de racionalidad, lo que estamos admitiendo por la fe. Dice, porque veo que de ser incierto que la libertad nos haya sido dada para obrar bien, y siendo también cierto que pecamos voluntaria y libremente, resulta incierto si debió dársenos o no. Si es incierto que nos ha sido dada para obrar bien, es también incierto que se nos haya debido dar. Es decir, si no estamos seguros de que la libertad nos la haya dado para obrar bien, entonces no podemos estar seguros de que realmente debiera dárnosla. Y por consiguiente, será igualmente incierto que Dios nos la haya dado. Y si no nos la debía dar, entonces cabe la duda de que realmente Dios nos la haya dado. La libertad, claro, o libre albedrío, sí. Porque, en principio aquí cuando hablamos de libertad, la entendemos en los términos del libre albedrío. Si no está, no podemos estar seguros de que nos la ha dado para obrar bien, entonces podemos dudar incluso de que nos la haya dado. Porque no es seguro que debiera dárnosla. ¿Y por qué? Porque es fuente de mal. Porque de ella surge el mal. De su aplicación, de la aplicación del libre albedrío. Como nos ha hecho libre, resulta que hacemos el mal. Hombre, entonces ¿por qué nos la ha dado? Esa sería la cuestión en los términos más simplistas, claro. Pero José, ¿no había dejado ya antes claro que era necesario que nos la hubiera dado? Sí, pero ¿en qué, cómo? ¿En qué forma? Eso es lo que está planteando ahora. Parece evidente que nos la ha debido dar, pero ¿nos la podía haber dado de otro modo? Eso es lo que están discriminando ahora. Si lo viese solo de un modo, solo habría una opción y entonces no podría... Claro, pero... Lo bueno no sería bueno ni malo. Solo tienes un camino. Exacto, pero lo que está planteando aquí es... Dios nos la ha dado para obrar bien o sencillamente para que la ejercitemos. Es decir, tu padre te da 100 euros y dice, gástatelos como quieras. Y ahí cabe que te lo gastes bien o mal. Sin embargo, si tu padre te los ha dado para que te lo gastes bien, sigue cabiendo la posibilidad de que te lo gastes mal. Pero la intención de tu padre es que te lo gastaras en algo bueno. Por eso dice... Porque, si no es cierto que debió dárnosla, tampoco es cierto que nos la haya dado aquel de quien sería impiedad creer que nos hubiera dado algo que no debería habernos dado. Tú tienes, por cierto, al menos que Dios existe, dice San Agustín. Sí, responde Bodio, esto tengo por verdad inconcusa, mas también por la fe, no por la razón. De nuevo aparece aquí la disquisición, la diferenciación entre fe y razón. Contesta San Agustín. Entonces, si alguno de aquellos incipientes, de los cuales está escrito, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no quisiera creer contigo lo que tú crees, sino que quisiera saber si lo que tú crees es verdad. Y la cuestión es la de la verdad. O sea, la fe solo tiene sentido si la fe es la vía de acceso a la verdad absoluta y no una mera creencia caprichosa. Por eso dice aquí, lo importante es si lo que tú crees es verdad. Es decir, si estamos hablando realmente de fe o de una simple creencia o superstición. ¿Abandonarías a ese hombre, si alguno tal, de los que dicen que niegan a Dios, abandonarías a ese hombre a su incredulidad, o pensarías quizá que debieras convencerle de algún modo de aquello mismo que tú crees firmemente, sobre todo si él no discutiera con pertinacia, sino más bien con deseo de conocer la verdad? Es que una vez más aparece aquí la necesidad de racionalizar los contenidos de la fe. E incluso, como decíamos, en términos sociales o políticos, convencer a los demás. Es que el cristianismo, atención, aparece la necesidad de convencer a los demás de algo de la razón, de la fe, claro, convencerles por medio de la razón de lo que por vía de la fe parecen negar. Por eso digo que el cristianismo es una religión universal, católica, dijimos, y proselitista. Quiere decir proselitista, porque como no reconoce fronteras, como no es la religión de un pueblo, sino, como hemos dicho, la religión de la humanidad, todo aquel ser considerado humano por su propio bien ha de intentar ser convertido. Por eso las religiones antiguas, incluida ahí el judaísmo, no son religiones proselitistas, es decir, no van por el mundo convirtiendo a su religión a la gente. Mientras que el cristianismo y el islam sí, porque son religiones universales. Entonces, si alguien niega la existencia de Dios, uno de los contenidos clave de la fe, ¿no?, pues habrá que intentar convencerle. Hombre, por la fe no le puedo convencer, porque si no crees, no crees. Pues por la otra vía que me queda, que es la razón. ¿Por qué? Porque los contenidos de la fe del cristianismo son racionalizables. Y por eso dice, hombre, si no discute con pertinacia, y Dios así, si no se encierra ahí en sí mismo, si no se empecina y realmente quiere conocer la verdad, demuestra un deseo de conocer la verdad, entonces podemos discutir con él en términos racionales. Entonces tratar de que vea racionalmente lo que nosotros vemos, racionalmente y por medio de la fe. Contesta Evodio. Lo último que has dicho me indica suficientemente qué es lo que debería responderle. Porque aunque fuera él el hombre más absurdo, seguramente me concedería que con el hombre falaz y contumaz no se debe discutir absolutamente nada, y menos de cosa tan grande y excelsa. Y una vez que me hubiera concedido esto, él sería el primero en pedirme que creyera de él que procedía de buena fe en querer saber esto, y que tocante a esta cuestión no había en él falsía ni contumacia alguna. Entonces le demostraría lo que juzgo, que a cualquiera es facilísimo demostrar, a cualquier ser racional, a cualquier ser dotado de racionalidad, a cualquier ser, independientemente de fronteras, razas o nacionalidades, como hemos dicho. A saber, que puesto que él quiere que yo crea, sin conocerlos, en la existencia de los sentimientos ocultos de su alma, que únicamente

porque son despreciables en comparación, porque son bienes inferiores en comparación con los bienes superiores, espirituales, intelectuales, eternos, que nos ponen en contacto con la divinidad. Despreciando los bienes terrenos humanos, debemos desear y amar con toda nuestra alma las cosas. Porque esa es precisamente la clave del buen ejercicio, del buen uso del libre albedrío. Es decir, usar la libertad, usar el libre albedrío para aquello para lo cual se nos concedió, que es obrar bien. Lo cual no excluye, sino que precisamente necesita la condición de que se pueda obrar mal. ¿Sí? Bueno. Bien, pues ahora...